momento, yo me arrodillo ante estos tipos, ¿no? Que me obligan a agachar el cogote. Me arrodillo solamente ante Dios. Ante vosotros, no, ante nadie me arrodillo, ante ningún hombre. Pero si me arrodillo ante Dios, ¿ante quién me arrodillo? Ante nadie. No me arrodillo ante nadie. Entonces, esto lo digo por poniendo el ejemplo. Yo no era esa precisamente. No, pero es el ejemplo del gobierno. De supongamos, digamos, bueno, porque gobierne Dios. Pues claro, que gobierne Dios. O sea, que nadie gobierne y se establezcan los lazos normales, los lazos espontáneos entre los pueblos y las personas. Para mí ese es el gran anarquismo. Eso es un concepto fabuloso. Que gobierne Dios, claro, que gobierne nadie, ¿verdad? No la clerocracia. ¿Administradores? ¿Quién dice que tenga que haber administradores? Pues seguro que surgía por ahí cientos y miles de personas que dirían: no, sí, yo creo que Dios quiere hacerlo de esta forma. Eso, por supuesto, que puede pasar, y de hecho es la historia de todas las religiones. Siempre ha habido algún tipo con una idea positiva y después vienen otros. No, no, que yo soy el que administra lo que dijo aquel tipo hace 100 años. Y allá, entonces ya se forma. Claro, pero si eso es tener la idea. Perdona, yo creo que esa idea está clara. O sea, que ha dejado clara que por una parte hay unas religiones oficiales con un clero y se ve que eres anticlerical. Pero yo creo que la idea esa de Dios sí la veo ya un poco, para mí la veo ya un poco más confusa. Ese Dios en el que tú... Vamos, que yo no la comprendo bien, eso lo que... Miguel, ¿tú le llamarías vida, por ejemplo, esto? Es, para mí la vida es una de las manifestaciones de todo lo que hay. Por lo tanto, la vida es Dios. O Dios es la vida, yo qué sé. No es algo superior a lo que hay. No, no, es que algo superior o inferior, no. Lo que hay, hay. Y luego, por supuesto, hay... Entonces, le puedes llamar Dios, le puedes llamar ventana, le puedes llamar lo que quieras. Y le puedo llamar Dios. Pero en la novela de la Celestina se ve a Melibea y dice: Calisto, aquí se ve la gloria de Dios y tal. Pero tú imagínate que vea un tío pegando una puñalada y dice: esto también es Dios. Dios no puede ser todas las cosas, porque si no es un cachón de Dios. ¿En la Celestina qué te refieres? ¿A la mujer? A la mujer. Oye, pues claro que se ve la obra de Dios viendo una mujer desnuda. Joder, y vaya obra de arte. Sí, se está vestido. Pero quiero decir, ya desnuda no es Dios, ya se te presenta la Virgen y todo. Pero bueno, que se le presentará que quiere la Virgen, a mí no. Bueno, vamos un poco ya fuera de broma. Pero no, que lo que quiero decir, joder, Miguel... Sí, no, que cuando uno apuñala a otro, lo negativo también es... Tú acabas de decir que Dios es todo. Está en todo, dice. Y esto es lo que dice Rafa, entonces, que puede ser una ventana de Dios. ¿Acaso un iceberg no es materia? Sí, no, porque nadie va a negar que materia. ¿Y acaso no es materia? Pues también es materia, pues llámale Dios a la ventana, porque no, claro, es parte de todo. Pero para qué inventar eso. No, pero ahí desde ya tenemos claro. No, bueno. Ya tenemos nombre. ¿Para qué tener una palabra? No, yo no te voy a decir, oye, ábreme de Dios. Claro. Aparte de determinadas materias ignobles, que no quiero decirla, y acá no le podemos decirle Dios. Pero serás tú que yo lo englobo. La caca es simplemente... ¿Qué te refieres, no? Hombre, pues menudo olor va a pegar Jesucristo. ¿Jesucristo? ¿Y qué es eso de Jesucristo? Vamos a empezar a... ¿Qué es eso de Jesucristo? No, no entiendo. ¿Pero qué es eso? Miguel, ¿cómo vas a poner tú si ve a una mierda y vas a decir: aquí se ve la gloria de Dios? Eso no lo puedes decir nunca, porque no me sabes los cojones que lo digas. Porque ofendes a Dios, ¿no? Pues en la mierda, primero todo, hay vida, hay fermento. Son los restos de la vida. Hombre, me lo estoy pintando ya, que cuando veo una mierda voy a decir: adiós, compañera, por favor, que si me dices que tienes virus, bacilo, ¿y para qué quiero yo virus y bacilo? Yo quiero una tía sin virus y bacilo. Porque son componentes de la vida. Pero a mí la vida, excepto de la vida, que me resulta desagradable. Claro. Por supuesto. Y yo eso no lo voy a llamar Dios, a los aspectos desagradables. De esta manera. No, a mí sin embargo me resulta mucho más allá tu disco que el mío, me comprendes. Yo me resulta... ¡Caño! No seas parte, no me digas calla, porque no te he dicho que calla. No te he dicho que calla. No, si tienes un hermano de acuerdo de charaditas, poca rollo, siempre igual. Pues no venga, ¿qué quieres que te diga? Pues no venga y ya está. Derecho a discrepar. No viene, Bueno, yo quisiera decir una cosa. A mí me... antes de empezar, quisiera decir que me es indiferente la existencia de Dios y del alma, porque yo pienso que lo que puede ser es el comportamiento, ¿no? Entonces, el ego te va a quedar un calificativo que se da de una persona está en base a su comportamiento y ese calificativo pues es indiferente, pues que se llame santo, que buena persona, que mala persona, en fin. Entonces, lo único que quisiera decir es que muchas veces a la hora de abordar algún tema que se sale fuera de lo que nosotros dominamos, tenemos presente a ver si es físicamente o no físicamente posible. Yo, como en principio no lo sé, pues me abstengo de hacer comentarios que vayan muy lejanos, pero sí que quería decir que para la cuestión del alma y Dios, un punto crítico es el que se pueda viajar a través del tiempo. Por ejemplo, un ente que pudiera viajar a través del tiempo, cuya bondad fuera pues ilimitada, en fin, y demás, ya tendría el poder por sí mismo, puesto que no requeriría de nada más del universo para poder existir de forma ilimitada. Y yo creo que esto, o sea, no es que lo crea yo, es que parece ser que es físicamente posible. Los únicos, o de los pocos, de las pocas cosas que están ligadas al tiempo en el universo, somos nosotros, los seres vivos. Y entonces, que no te comprendo, perdona, o sea, ¿qué es lo que me quieres decir? O sea, sí, que una cuestión básica a la hora de plantear este debate sería la posible existencia o no de Dios, ¿no? Estamos aquí diciendo pues que si se llama así, hasta, ¿no? Entonces no. Es un tema dialéctico, porque a lo largo de la historia se ha llamado de mil maneras, ¿no? Sí, eso ya lo hemos eliminado, digamos. Ahora, pues entonces, ¿es posible, físicamente posible, sí o no? Un punto crítico a la hora de pensar si es posible o no es el movimiento a través del tiempo. Un ente que fuera capaz de moverse a través del tiempo, es decir, que fuera capaz de auto-perpetuarse y viajar hacia el pasado y hacia el futuro, respondería mucho a esa cosa que llamamos Dios. Sí, sí, eso sería, ¿no? Por lo menos eso físicamente es posible. Pero es posible con qué tipo de ente. Desde luego, ni tú ni yo lo podemos hacer en el plano que... ¿Energía o luz? Bueno, físicamente es posible. Que viajara más de 300 kilómetros, 30.000 kilómetros por segundo. No es necesario. Pues mira, ahí vamos metiendo con la velocidad, hombre. Por lo poco que yo sé. Lo que pasa es que nosotros estamos sometidos a un mundo físico en el que es imposible. Pero yo, esto viene todo de lo que comentábamos antes, la teoría de las supercuerdas, ¿no? Que parece ser que, o sea, nosotros tenemos una cierta libertad para viajar en tres dimensiones. Entonces, cierta porque tampoco podemos salir por ahí mucho más lejos de Fidget. Cierto entorno de la Tierra, ¿no? No va a decir de viajar yo, si no he salido del pueblo. Pero... me vista ya tres dimensiones. Te voy a poner el pueblo ahí, la real. Te puedes mover en el espacio, en tres dimensiones, pero no dominas la cuarta. La cuarta la tienes fija, el tiempo, ¿no? Dimensiones, el tiempo, que es la cuarta dimensión, la tienes fija. Pero resulta que parece ser que con estas nuevas teorías que ahora sacan, que están demostrando y demás, no existirían solo cuatro, sino incluso alguna dimensión más. Más y menos. Sí. El tiempo, al fin y al cabo, el tiempo, si te para pensar, no es más que si la Tierra da vuelta en un determinado lapsus, y alrededor del Sol, entonces decimos que es un año, y luego un siglo, juntamos 100. O sea, eso es algo relativo, porque si estás en Júpiter, pues un día no sé cuántas horas o días de los de aquí tendrá, y cuánto un año será un espacio más prolongado de tiempo. O sea, son cosas muy relativas. Cosas que nosotros, por ponerle un nombre, en cuanto a la complejidad del tiempo, es una cosa, pero que desde luego te va deteriorando. Ah, bueno, eso evidentemente, porque... Claro, yo... Cinco días. Bueno, eso está claro. Y ten en cuenta que en este mismo mundo la vida de una mosca puede ser de un día. Y en ella vive todo su ciclo. Y yo necesito 80 años, ¿no? Yo también, yo hay un concepto que quería decir que ahora se me ha ocurrido, que podía haber escrito y no se me había ocurrido, ¿no? Que era que sobre la cosa de si el Dios viene y luego el mal, que o la caca, ¿eh? Entonces, sobre todo las cosas negativas que pueden pasar, ¿no? Y ya he dicho sobre todo que no somos marionetas, pues yo no me considero marioneta de nadie, ni de un supuesto Dios. Pero entonces, yo también hay una cosa que he pensado a veces, y es el concepto de bien o mal, o positivo o negativo, o ahora lo explicaré con el ejemplo de calor-frío. No sé si sabéis que hay una temperatura mínima, que no son 272, me parece, 23 grados centígrados, ¿no? Que se considera que de llegar a ella es el frío absoluto, se paraliza el movimiento de la molécula, ¿no? Pero no se ha llegado a ella, siempre se ha llegado a una 0,00. Por lo tanto, yo puedo, no sé, inventar, o alguien lo ha dicho, el concepto de que el frío es un término nuestro, pero lo que hay en realidad es más o menos calor. sea, más o menos movimiento de la molécula. Entonces la llamamos, si pasa de cero, a lo mejor de 30 grados, hace mucho calor y luego no hace frío, pero no, las moléculas vibran más o menos y punto. Entonces, esto lo traspasamos al concepto bien o mal, o positivo o negativo, o macho y hembra, como sabréis, que venimos de un solo tipo de célula, luego se diversifica en macho hembra, pero la cosa es una, para mí todo lo que hay es bien, lo que pasa es que también hay otra cosa que sí, para mí hay, que es la evolución, ¿no? Entonces, siempre se tiene que evolucionar de menos a más. A ver, ahora porque lo relacionaba la evolución. Bien, pero en fin, ¿no? El concepto ese de que frío o calor son conceptos nuestros, pero lo que hay es una misma cosa, que vibra más o menos. Entonces, yo digo que esto es malo o bueno según mis conceptos. Pero lo que es verdad es que somos capaces de notar esa diferencia, ¿no? Claro, sobre todo si me la hacen a mí. Sobre todo si me pega una torta a mí, la noto. Sagrada un poco menos mal, ¿no? Es que ahí podríamos hablar de lo que a veces, bueno, hace un mes hablábamos del patrón medida. Entonces, ¿qué punto medio ponemos o qué patrón? Pues bien, que lo que yo no quiero que me haga a mí, no hay que hacerlo a otro. Y así cojonudo, todo arreglado, pero claro. Pero esa es la cosa, ¿no? ¿Es bueno o malo dar una bofetada? Pues puede ser neutro, pero si me la dan a mí, ah, coño, es malo. Ya tengo el concepto malo, entonces procuro no hacerlo a otro. Hay gente que le gusta pelear y dar peleas, pero si se mete con uno que no le gusta, sí. Porque, fíjate, a él le gusta a lo mejor que le den de cuando en cuando las pues... peleas, pero, ¿sabes? Lo que a ti te gusta, con cuidado, porque a los demás no lo contamos. No toquemos un par de mascotas, ¿vale? Sí. Sí. Bueno, no... Y lo que tú decías de la teoría de las cuerdas, es una teoría de ahora, es decir, dentro de 40 o 50 años puede ser que haya otra teoría y que diga algo completamente diferente. No sé, tú que decías que teóricamente puede haber... No, porque la de la relatividad que puede trasladarse en el tiempo, ¿no? Sí, pero la de la relatividad es anterior, más vieja, y también lo contempla esto. O sea, cada vez las teorías son más... Como escalones, ¿no? Las teorías sencillamente lo que tratan de hacer es unificar una serie de conceptos que surgen aislados. Una teoría es mejor cuando aquellos sucesos físicos no necesita de más desarrollos matemáticos para poder unificarlos todos. Entonces hasta ahora vivimos con cuatro teorías del mundo físico. Una teoría pues de las fuerzas internucleares, de la gravedad-relatividad, que es la misma teoría, la de la física cuántica y de las fuerzas electromagnéticas. Y con una sola teoría no se podían explicar estos cuatro fenómenos independientemente. Por ejemplo, con la teoría de la relatividad gravitacional, que es la misma teoría, tú no podías explicar, por ejemplo, la mecánica cuántica, los saltos de electrones y demás. Entonces la teoría esta nueva teoría, es una teoría muy sencilla. Básicamente lo único que dice es que el mundo está compuesto por cuerdas finísimas que ni se ven, puesto que tiene una dimensión de 10 a la menos 33 metros, que eso es, bueno, nada. Entonces estas cuerdas darían una apariencia como de una cañita, una pajita esta de chupar un refresco, que parecen monodimensionales, pero en realidad son tridimensionales, de hecho, ¿no? Y que en lugar de las partículas, por ejemplo, un electrón está moviéndose alrededor de un núcleo, pues que sería todo una cuerda con mayores densidades, mayores repliegues. Y un electrón sería pues como una especie de bucle que ese plegamiento se va moviendo en el espacio como cuando tú pegas así a una cuerda. Es decir, que en lugar de partículas habría estas... Entonces, esta cuerda, esta teoría, lo que hace es abarca muchos más aspectos del mundo físico actual y además está desarrollándose en muchos puntos a la vez que las otras teorías que había hasta ahora. Y que puede haber otra teoría mejor, seguramente vendrá una teoría mejor, pero en las teorías que había hasta ahora también se contempla el movimiento en el espacio, en el tiempo, perdón. De hecho, en la teoría de la relatividad de Einstein se decía que viajar a la velocidad superior a la velocidad de la luz hacía que tú viajaras en el tiempo hacia atrás. Que si un objeto iba de A a B a la velocidad superior a la velocidad de la luz, llegaría a B en un tiempo anterior al que había salido de A, por lo tanto, ópticamente daría la impresión de que va de B a A en lugar de A a B. Pero bueno, el viaje en el tiempo es una cosa que ya se contempla desde hace 100 años, o sea, no es una cosa que yo me estoy inventando ahora. Pero como posibilidad... Como posibilidad real, sí, yo no voy a ir a esa velocidad, yo como... O sea, que se puede pasar de los 300.000 o no. 300.000... Yo no he pasado nunca. ¿Cómo que sale? No, la gente no tiene más elevado. Yo, de todas maneras, creo que tampoco debe ser ese el único tope en cuanto a las posibilidades de viajar en el tiempo. Posibilidad, o sea, debe ser un tope para nosotros en nuestro mundo físico, pero no a otros niveles. pensemos, por ejemplo, que lo que va para los electrones y demás es una cosa tan distinta de lo que conocemos que no podemos ni imaginarlo, ¿no? Y en cuanto a la complejidad de las cosas, también es un punto que tiene que hacer, que yo creo que hace referencia tanto a lo que son todas estas cosas, o que se nos escapan de las manos, pues porque esto es de Dios, el alma y demás, que yo repito que a mí me importa un comino si existen o no existen, el que pueda existir un alma más o menos compleja, que pudiera pasar a la eternidad o transmitirse en el tiempo, no creo que tampoco necesite una base física muy importante, puesto que cosas muy pequeñas son extremadamente complejas. Pensemos, por ejemplo, nosotros, comparado con el tamaño de la Tierra, somos unos entes pensantes con una capacidad crítica, etcétera, etcétera, creativa y demás, y vistos desde fuera, por un observador que estuviera en la Luna, pues ni siquiera existiríamos, ¿no? Si tú miras a cualquiera a la cara, no le ves ni siquiera una célula. Entonces, en el interior de una sola célula, que es un tamaño infinitesimal, ocurren simultáneamente tantos procesos a la vez y tan complejos cada uno de ellos, tan regulados y demás, que cualquier coche o cualquier tipo de vehículo, cualquier tipo de ordenador se queda muy lejos de lo que es la complejidad de una sola célula. Ahora, el tipo este que hay un... la estructura del DNA la descubrieron el Watson y el Crick, ¿no? El Crick... el Watson se dedicó a la biología molecular y demás, y el Crick este pues se dedicó a las neurociencias en un plan un poco tonto, ¿no? Pero yo la verdad es que tampoco me parece así muy interesante lo que hace últimamente, pero resulta que ha lanzado una especie de reto diciendo que a los científicos que intenten interesarse por buscar el alma y demás, que puede ser que tenga una especie de base física, y que ahora parece tan descabellado eso como lo que se propuso hace unos años del proyecto Genoma, de tratar de secuenciar el DNA completo del hombre, que es enorme, y que hoy en día pues está muy avanzado, ¿no? Que ya no se ve como una cosa tan lejana. También hace, por ejemplo, 20 o 30 años se pensaba que las enfermedades mentales eran una cosa psíquica, ¿no? Que era pues, una persona que estaba un poco tocada, tal, incluso endemoniadas, hace si te vas más para atrás en el tiempo, y hoy en día se sabe que tiene todas las enfermedades, hasta la más tonta enfermedad mental tiene una base física. Y bueno, y así siguiendo, ¿no? La verdad es que yo creo que en el fondo pues, somos una mezcla de todo, de físico y de otras cosas que no. Yo leí hace un tiempo en un periódico, porque claro, yo si leo algo de ciencia tiene que ser artículo del periódico que dice, los científicos han dicho esto o otro, que habían, bueno, se habían dado cuenta los científicos que la materia existente en que ellos cifran en tantos billones, yo qué sé, de átomos o de lo que sea, que la materia que hay en el universo, la que se ve es una décima parte, o sea, la que se ve, y hay una nueve partes que no se ven, que son las que van dando lugar a la que se va condensando, ya la que se ve. O sea, no sé si me he explicado. Viene a ser como lo que se dice de que la mente utilizamos el 10%, hay el 90% que no utilizamos, pero que está ahí en potencia, ¿no? Pues decían que de todo lo que hay, estrellas, galaxias, polvo interestelar, eso es simplemente una manifestación de un 10%, que hay un 90%, de lo cual procede esto 10, que está ahí, que no lo podemos todavía con nuestros aparatos cuantificar o saber cómo es. Entonces, a mí lo que me plantea esto no es la idea religiosa, no de un Dios que está allí, insondable, un Dios que me tiene en sus garras y hay unas leyes sobrenaturales que nos atraviesan, ¿no? Para mí son cosas naturales que están, lo que pasa es que, bueno, yo todavía no he llegado a comprenderlas. Ni los científicos no han llegado todavía a descubrir esto, lo otro. Ahora van intentando buscar la última partícula del átomo. Cojonudo. Bien. ¿Eso es bueno? Esto que dices, para un ateo es inconcebible que haya nueve partes que no se pueden ver, que lo pueda creer, porque también es tan inconcebible como decir que Dios existe y que no se puede ver. Pero yo creo que no lo ves, la materia, entre gas, solamente el gas, sería, si lo comprimes, sería visible desde un punto de vista. Lo que yo he dicho... El tamaño de la cabeza de un alfiler, pero sería visible, solo el gas de un pedo. Lo que yo acabo de explicar es el... Total con otro tipo de partículas. Lo que acabo de decir era de científicos, ¿eh? Ahora, yo no me acuerdo de qué científico, ni qué universidad, ni cuándo era científico, no era una cosa de lucubración. Y no sé. Ahora, yo no sé en qué base, a qué ellos tenían razón. Pero yo quería saber, pero sabes. De que, o sea, si no se le puede llamar a esto vida, ¿qué cualidades tiene? que no se puedan aplicar a vida, porque si resulta que podemos aplicar... ¿A qué no se le puede llamar vida? O sea, si podemos aplicarle las mismas cosas... Yo no he dicho que no se puede llamar vida, he dicho que a la vida misma... No, vale, vale. Lo que yo no entiendo es qué justificación tiene aquí el término Dios para él, ¿no? ¿Por qué justifica el sacar ese término y usar ese término, Dios, ese concepto? Es decir, ¿qué cualidades podría tener? ¿Por qué no dice aparte que, de vida? Hay una serie de leyes, hay una serie de... o de movimiento, de materia, o hay lo que hay, como dices, hay lo que hay, pero ¿por qué sacarte el término, el concepto Dios para... Porque como he explicado, ese concepto para mí, en las personas que lo han utilizado cabalmente, sabiendo lo que decían, me pienso yo, puede ser equivocadamente, que más o menos, tal como yo lo explico yo, todo lo que hay, lo que lo mueve todo, lo que es todo, entonces, empleaban ese término Dios, y para mí me es válido, me lo explica, me lo define, se trataría más que nada de utilizar una palabra, digamos, como limpiarla, o limpiarla no, o decir, coño, yo la utilizo porque me vale, porque tengo que cambiar lo que he dicho, la palabra libertad, porque, o libertario, porque esta palabra esté pisoteada. Yo la empleo definiendo, haciendo lo que hago hoy mismo ahora, tratando de explicar eso, que no soy ni el primero, porque no hay nada nuevo bajo el sol, todo se repite. Hay gente a lo largo de la historia que ha empleado esa palabra tratando de explicar esto que yo mismo quiero decir, nada que ver con la porquería religiosa. Entonces yo trato de decir, tengo derecho a explicar Dios diciendo que se trata de darle el nombre a lo que he explicado, que tampoco lo he definido bien porque no sé definirlo. Pero habrá otros que te digan, no, estás equivocado, esto no es Dios, Dios es esto. Pues vale, cojonudo, pues hablemos. Entonces, y el concepto de Dios para ti, ¿qué cualidades tiene, aparte de ser lo mismo, que tener una igual que lo que hay? ¿Qué más significado tiene? ¿Qué cualidades tiene? Claro, ¿qué cualidades tiene ese concepto? Bueno, dices, Dios es lo las que hay, cualidades que emanen de lo que hay, por ejemplo, de lo que hay somos nosotros mismos. Mis cualidades son que yo tengo sentimientos. O sea, para ti, tus cualidades, tus sentimientos serían Dios no. Divinos. ¿Cómo? Divinos, de Dios divinos, ¿o no? Pues sí, porque si todo Dios, no, yo soy Dios, formo parte de Dios, no, los sentimientos divino. Forman parte de Dios, claro. Todo es divino, pero ese divino solo forma parte de lo que hay, ya está. Es que yo no le veo otra explicación. O sea, para mí lo que no me sea lógico, pues no lo admito y bien, pero... Yo, o sea, todo lo que haya que produzca otras cosas, esas cosas siguen también existiendo, siguen siendo Dios. O sea, yo, movimiento, que piense, que sienta, pues eso forma parte de Dios. Yo qué sé, no. Es que, puesto a definirlo, a explicarlo, tampoco lo puedo definir muy bien. ¿No sería mejor hablar de dioses? A lo mejor, no sé. Bueno, ahí entraría en dioses como cada uno de nosotros podría ser un dios, pero eso ya es un poco. Sí, yo qué sé. Pero yo, si decimos dioses, ya le podríamos decir diosecillos. Ya somos cada uno un diosecillo muy particular, ¿no? Los diosecillos. Ahora, decir, somos celulillas, bueno, pues somos cuerpo. Creer en él afecta. Sentimientos y no puede quedarse solamente en el término, formar parte de Dios, ¿por qué no puede quedarse aquí? Afecta. Es que yo me considero parte de ese todo, de ese Dios, y de mí emana calor. Calor porque mi cuerpo emana calor, emana, yo qué sé, todo lo que emane, y emanan ideas, pensamientos, sentimientos. O sea, que el término global de todo lo que hay se le llama Dios. Eso es. O el punto de todo lo que hay, del universo, de lo que hay, eso es Dios. De lo que haya, claro, Dios. O sea, yo, una cosa es cierta. Yo sigue sin explicar, sigue sin explicar eso que tú no te crees, que no te crees. No me creo que haya nada que esté ordenado, que aparentemente se vea ordenado, sin que haya... Un programador o un... Exactamente. Es que eso ya no te incide, porque simplemente con que digas todo lo que hay esté todo ordenado para ti, esté todo ordenado es Dios, pues no implica vale. Que ese Dios sea también además el programador del... Bueno, de acuerdo, está bien como lo has expresado, así que también el concepto que acabas de explicar para mí es válido. Todo lo que hay ordenado, yo lo llamo Dios, ¿vale? Me es válido. Pero sería su... ¿Qué razón? Entonces es el que dices, no me creo que no haya algo ordenado sin que... Sí, está programado. ¿Qué programador te bueno, también acabo de explicar ordenado, acabo de explicar que si nosotros mismos somos capaces, como bichitos que somos en este mundo, somos capaces de crear maravillas técnicas, yo que sé cuántas cosas se ha creado el hombre mismo. Coño. Entonces, ¿el ordenado se ordena a sí mismo? ¿Lo ordenado se ordena a sí mismo? Pues sí. Sí, yo creo que sí. O sea, si la vida misma perdón, si la materia misma está programada para dar vida, es que eso sería una pescadilla que se muerde la cola, que no sé tampoco darle salida o explicarlo. Miguel, ahora, no la tengo muy claro, ¿eh? Es totalmente evidente creer en él, porque es algo que estamos tocando y viendo cada día. Bueno, por eso como... ¿Eh? Según yo tengo estudios, un cuerpo, la verdad, cojonudo, con una mente... Bueno... Bueno, yo, al decir yo me refiero a la especie humana, ¿no? Porque hay otros más cojonudos que el mío, claro. Y otros peores. Sí. No, me refiero que, coño, una maravilla autorregulada de presión arterial, de fluido, un hígado, un riñón, coño, una maravilla, coño. A ver, entonces... Todo sale del azar. Lo siento, pero no sé explicar lo otro, cómo es, no, yo, pero no me cabe en mi mente que del azar, como acabo de explicar, un buen día, ¡pluf! ¡Hala! Las proteínas, o se han formado unas moléculas que han dado lugar a la proteína que forma la... Sí, porque sí. Ah, pues mira, pues lo mismo que digo, el Big Bang. Sí, estaba ahí la materia tranquilita, hecha una pelotita, y de repente, ¡plaf! ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no era compacta y estable, porque explota. Ahora, que explote una parte y dé lugar a una galaxia, que explote otra y dé lugar a un sol, vale, cojonudo, pero el todo no. Eso me parece, para mí me parece muy razonable eso que dices. Si este cuerpo infinito, que nunca podremos llegar a saber del todo cómo funciona, y está maravilloso... Yo no sé si podremos llegar a saber, es tuyo, no lo sé. Se podrá llegar a saber, yo digo que... Bueno, de momento es un campo infinito, ¿no? La vista, el cerebro, los nervios, todo. Bueno, es prácticamente maravilloso. Claro, o sea, esto, lo que estamos viviendo, lo que somos, no tiene que tener otra causa, sino que sería un Dios que crea otro Dios. Pero entonces, si no, ¿cómo puedes crear un Dios para tu yo? ¿Cómo puedes crear un Dios para el hombre? Hay un universo. Claro, es que tú te paras en Dios, ya. O sea, pero el mismo proceso que tú haces de que no te explicas por qué las ramificaciones del ADN y todo esto, que es de momento incomprensible. Yo no creo un Dios para eso. Yo digo, no, pero para las cosas que tienen un nombre, ¿eh? Para esto tan infinito que es el ADN en las células, tal. Bueno, de la célula hace años que la están estudiando y cada día el átomo mismo, o sea, cada día descubren que lo que habían descubierto no era así. O que sí era así, pero se da otro paso adelante. Sí, pero normalmente se suele descubrir que lo que se creía no es así. Entonces, si ante esta maravilla tú tienes que poner una causa, ¿por qué ante esta causa no tienes que poner otra causa? Bueno, yo razono, también puede ser equivocadamente, no es que yo le ponga una causa, bueno. Mi razonamiento es que no nos podemos parar en que esto está y ya no sabemos más. No, o sea, te quedas intranquilo. Hombre, no me quedo intranquilo. Yo simplemente digo, razono esto, he escrito esto en base a lo que pienso, lucubro, bla, bla, bla. Y ahora me iré a dormir tranquilo esta noche. No, pero no me... Si no la has comprendido la pregunta de yo creo, de eso, ¿no? A ver. Sé lo que querías decir tú con eso. Es decir, que parece que buscas a un Dios para, es decir, o sea, de cierta manera tranquilizarte de que... Es que esto es una cosa que no se la explica a mi Dios. Exacto. Vamos a lo que más. Pues yo estoy también. O sea, yo con Miguel tiene esto. Es decir, pues claro, yo no dormiría tan. Bueno, duermo tranquilo según lo que tiene, pero. No, pero es decir. No ves pesadillas en el tranquilo. Pero quiero decir. Es decir, para una cosa incomprensible. Pero quiero decir. Bueno, sí, sigue. Es decir, para una cosa incomprensible que es el mundo, el universo, la vida y tal, poner algo para tranquilizarnos, también incomprensible, o sea, no veo que sea una forma de seguir adelante. Es decir... No, o sea, yo algo incomprensible no le añado algo incomprensible. Yo digo, esto es incomprensible, no le añado otra incomprensión. Digo, bueno, no es que sea incomprensible como inalcanzable. Digo, ahora mismo no lo veo claro cómo puede esto funcionar así, cómo es. Ahora, sí que razono ya digo, equivocadamente no, que detrás de cualquier cosa hay una causa. Yo no se la pongo, yo hago este razonamiento. Si tú me dices que detrás de una cosa no hay una causa, pues bueno, también puede ser, ¿no? Pero yo pienso eso. Ajá, yo no... Porque se puede comprender a Dios. ¿Comprender? Yo qué sé. Es con un... No lo sé, yo las partes, lo que vamos aprendiendo poco a poco, la evolución mismo de la humanidad, hay que ir aprendiendo, vamos aprendiendo cosas, ¿cómo se dice? La humanidad siempre va a más, ¿no? Los conocimientos cada vez son mayores. Pero ¿hay algún razonamiento que, en cierta manera, explique algo de Dios? O sea, racionalmente. Se puede llegar por... Es que para mí, pues, Dios es lo más racional, o sea, la matemática misma del universo, para mí es lo más racional del mundo, los científicos. La están estableciendo, estudiando y se dan cuenta, coño, esto es para mí, no hay un Dios fuera de la lógica, de la matemática y de la razón. Claro. Yo deduzco que para ti la palabra de Dios, además de ser lo que hay, tiene que ser estar ligada a la causalidad. O sea, sería claro. como sinónimo de causalidad. Pero que no puedo definirla. Sí, pero se para en Dios esta causalidad. Pero tampoco un Dios que haga, por, no. O sea, que haga, me refiero al todo, porque si no, ese razonamiento es bueno, ¿quién creó a ese Dios? O sea, no. Es el que ordena. No, es el que ordena. Siempre para lo que ordena. Es lo que está ahora mismo. Tú no lo ves ordenado en el universo. Yo lo veo ordenado. La sociedad tú lo ves ordenado. No, estoy hablando del universo. Lo de la sociedad ya es una cosa que los hombres poco a poco vamos aprendiendo. Primero llegó Grecia, porque antes de Grecia no había concepto de democracia, y luego llegó esto, llegó lo otro, son pasos históricos, pero esto es otra cosa. ¿Pero van hacia adelante estos pasos históricos? Bueno, yo creo que en la historia se dan siempre dos pasos adelante y uno hacia atrás, para poder seguir siempre dando otros dos adelante. Siempre hay pasos hacia atrás. No, pero no vayas por la historia. No, pero siempre ha habido algo, yendo... ¿no? Siempre ha habido algo. ¿Siempre ha habido algo? A mí no me... Una galaxia producía otra galaxia, una explosión. Bueno, eso, la materia interestelar viene de mundos muertos, de soles destrozados, y de ahí se originan, digo lo que te digo, se originan otros. Pero si te remontas atrás, siempre dirás que ha habido algo. Bueno, supongamos que tú o alguien me dice, no, siempre no ha habido algo. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿qué ha habido? ¿Una eternidad de nada, de no, de vacío? ¿Y si siempre ha sido todo? ¿Tú qué dirías? No, ¿qué ha habido, no? ¿Qué ha habido? Para mí nunca puede haber un límite a nada. Es decir, siempre ha sido todo. Claro. No hay una creación. Ya digo, puede haber recreación, retocar, inventar, descubrir de trozos. Vale. Entonces, si ese Dios se empeña en ordenarlo, ya tendría que estar todo ordenado, en cierta manera. Pero ese concepto de si Dios se empeña en ordenarlo... Materia. Bueno, supongamos, ahora mismo se estuviera ordenando. Bueno, pero llegará un día en que el sol se irá enfriando, la tierra se irá parando y que se ha desordenado. Bueno, pues ha desordenado esto. En otras partes están surgiendo mundos nuevos, o procesos, a lo mejor hay humanidades con otros procesos parecidos al nuestro. Pero vamos, ¿este ordenamiento cada vez va a más o se va desordenando, ordenando y desordenando? ¿Tú crees? Ahí que... Porque siempre va más... Miguel está, no comprende dónde se mueve la realidad, el universo y tal, y entonces quiere buscar algo que le dé sentido, y eso le llama a Dios, pero eso después de una creencia suya. He puesto el caso de la evolución, eso. Él cree en la teoría de la evolución y en la... Pero él dice que eso no es una cuestión de azar, o sea, de que el que surja la forma esa de evolucionar. Pero él cree que hay un momento, o lo que ha dicho del Big Bang, ese, yo no sé ni lo que es eso, pero bueno, que en un momento dado se ponga en movimiento las cosas. Él ve allí, en un momento, cree que hay algo ordenado. No, es que yo he dicho que el Big Bang para mí no es lógico. Que se ordena, que yo que se ordena. Que está autoordenado otro. Pero eso que eso no es una idea fundamental. No, yo creo que es una idea religiosa, lo que hay en todas las religiones. O sea, en un pero vamos a ver. Pero eso no, porque una idea religiosa, una religión trascendente, que está más allá de lo que hay, de lo que vemos. Pues claro. Y él no habla de esto. Claro. Pero vamos a ver, ¿cómo voy a decir? Lo que iba a decir, ¿sabéis? Bueno, por lo que he leído, Albert Einstein, cuando a finales del siglo pasado, principios del siglo, intentó ir más allá en la física, sus compañeros de ciencia le decían que ¿dónde iba, hombre? Estás tonto. Si hay 103 elementos y ya todo está ordenado y clasificado, ¿a dónde vas? Pierde el tiempo. Entonces, ¿cómo se llama? Albert Einstein, ¿lo puedes poner que tenía fe, esperanza o creía? No, pero era muy diferente, Miguel. Coño, que pues, Albert Einstein estaba experimentando, yo no sé, hay un... Me imagino que habrá un método... No, pero era una creencia un lo que tenía, ¿no? No era una creencia. ¿Cómo? Si el método científico ya decía que hay 103 elementos y punto. No, pierdes el tiempo. No, pero finalmente se está experimentando. No se conformaba con lo que decían el resto de todos los del mundo. Yo no me conformo con la idea de un dios religioso, ni tampoco con la idea de un ateísmo. Tampoco me conformo. La religión oficial está claro que no está con ella. Eso está más claro. Ahora, sobre lo otro, que es sobre la... Yo creo que eso es fundamental, no sé, de la idea esta de Dios... Pues yo no sé, yo creo que después de todo una creencia, o sea, una creencia tuya en eso. Que... Bueno, yo acabo de explicar aquí una serie de cosas, yo no lo llamaría creencia. Bueno, pone como he dicho, creencia razonada, fe razonada, pues sí, bueno, vale, sí, vale. Pero a mí la palabra creencia o tal... Que tú no crees en eso del Big Bang, porque... Pues ya está, o que no crees en lo de... En que no, no, no lo creo, es que esa palabra tiene un sentido muy puntiagudo. No lo acepto razonablemente, eso es lo que no acepto del Big Bang. No, que no lo crea. Sí, no. Razonablemente no me entra por esto, y lo voy a explicar. No, sí, a mí me eso, parece, eso si lo quieres llamar creencia, vale, pues llámalo creencia. Pero yo no he dicho que no crea en el Big Bang. Y no creo en la no existencia de Dios, como tampoco creo en la existencia de Dios todo lo que nos ha explicado. Y en ese sentido, fabuloso todos los razonamientos del ateísmo contra toda esa porquería religiosa. Pero todas las religiones... O de Dios es raro. Todas las religiones se entienden por Dios como un ser trascendente. Como un ser, es decir, como algo, alguien o algo que está más allá de lo que hay y de lo que vemos. Una mente, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, el budismo, pero sí. Bueno, el budismo no, por esto ya no es una religión. Miguel, una filosofía. ¿Se podría seguir eso que dice la Biblia de en el principio fue el caos? ¿Se podría seguir? ¿En el principio? ¿Qué principio? Claro. Yo no acepto ningún principio. Claro, es decir... La Biblia puede decir eso. No. Claro, pero a veces cogemos algunas cosas que nos parecen válidas. Es decir, la Biblia puede decir misa. No. Claro, pero a veces cogemos algunas cosas que nos parecen válidas de la Biblia. Yo te lo decía por... Claro, y de cualquier libro hay cosas válidas en todos los libros. Vale, de acuerdo. Entonces, no hay principio. Yo no lo entiendo un principio. Vale, de acuerdo. O sea, siempre ha sido todo, desde siempre. Entonces... Pero ¿cómo vais a saber vosotros lo que pensáis? ¡No, hombre! ¡Hombre! ¡Ha hecho todo, ha hecho todo! ¿Y es así o no? Yo no soy este dios que dicen las religiones para saberlo, ¿no? Pero yo digo, por este paso, pienso que no hay... No me entra en mi mente, en la mía no me entra un límite a nada. Entonces, digo... No, simplemente es que quiero deshilachar un poco la cuestión esta. No, eso es complicado. Sí. No, pero será puesto. Es decir, no hay principio. No hay principio. No, que estaba escuchando. A ver. Pero tú, o sea, ¿tú crees en algún momento, porque tú hablas de que si cogíamos el Quijote en una bolsa, las letras de tal y las tiramos? Porque en cierta manera estás hablando de que había una especie de caos en el que, digamos, anteriormente, para no decir en el principio. ¿Tú piensas que había una especie de caos? Antes de que supongamos... Exacto. Si... Lo que yo pienso es alguien programara que las moléculas de ADN se formaran tal. Es que para mí... Porque claro, si no hay caos desde el principio, no puede haber ordenamiento luego. No, yo... No puede seguir un ordenamiento. Yo lo que he explicado es que para mí hay caos... Pero ¿quién te dice a ti que la forma de vida en otra galaxia sea en base al silicio, como dices, ¿no? Y no al carbono como aquí? Yo que sé que otras cosas hay o que otras formas hay. Momento, yo no lo sé. ¿Tú crees que aquí hay esta forma en base al carbono y a la molécula de ADN y punto? Y se formó aquí. Vamos a ver, ¿tú crees que en algún momento ha habido caos? En las partes sí, en la totalidad no. La realidad puede adoptar cualquier forma que nosotros no nos quedemos alucinados. ¿Acaso nos han descubierto bichos a 10 metros de ojos y con una ante una cosa rara? La realidad, la vida misma, puede adoptar formas inverosímiles. Yo que sé qué realidad. Que si no dice unas cuantas tonterías aquí, ya está como estamos diciendo. No, si no podemos seguir con la razón. Hombre, yo no me he dejado, nunca ha habido en el sentido de que algún tipo de leyes se tienen que conservar, aunque las estructuras sean muy simples. O sea, si incluso dice no sé qué, lo del Big Bang, bueno, pues en ese cúmulo de materia, de energía, lo que fuera, debía haber un cierto orden. Claro, pero por eso es una hay en ningún sitio. Por eso podemos decir que si siempre ha habido una cierta forma de orden, no tenemos por qué pensar en algo exterior que venga a ordenarlo. Pero vamos a ver, escucha un momento. Mira, siempre ha habido algo de orden. Supongamos una galaxia. Pero las cosas siguen los mismos principios en casi todas las partes, ¿no? La luna va dando vueltas a los mundos y tal. O sea, parece que hay... Mira, esta misma galaxia. No tenga que ver con algo, ¿no? Pero el orden es similar en todas las partes. No, pero... Así como se dice que hay agujeros negros y que los soles al final... se convierten en, ¿cómo se llama?, enanas blancas, ¿no? No. Bueno, yo, pero supongamos que nuestra galaxia mismo se desordena. Y viene el caos. Es muy interesante, o sea, catedrático de física nuclear. Esto es filosofía barata. Pero déjame que te explique, porque quiero explicar lo que dices. Supongamos que las galaxias se desordenan. Yo solo voy a la cuestión de las palabras. Es decir, toda esta imaginería de la física, todo esto son imaginarías. O sea, yo refiero a la cuestión de caos o orden. Porque claro, si me dices que ha habido un ordenador, entonces quiere decir que antes del ordenador había caos. ¿No? O que había un orden distinto. No, es que si hay un ordenador, pero ha habido caos en algún momento. No, vamos a ver, aquí está rompiendo la teoría de la... Yo lo que te estoy diciendo es que hay un ordenador del infinito. El infinito, ¿cómo puede haber un ordenador de todo si en realidad es un ordenador más rectificado? Si del todo no puede haber... ¿Cómo se dice? No, pero es que voy a destruir la... Es decir, o una de dos. O ha habido caos, o ha habido algo ordenado. Porque si ha habido algo ordenado desde siempre, no hay por qué buscarle algo que lo ordene. Y si ha habido caos... Vamos a ver, supongamos que lo que estoy preguntando es a ver si se puede pensar. Es decir, si tú me dices que hay algo ordenador, sea lo que sea, es porque antes ha habido un caos, ¿no? No, ¿por qué? No, hombre. No, pero hay ordenadores de las partes. Por ejemplo, ahora se destruye esta galaxia y se rompe la vida en base al carbono. ¿Y quién te dice qué estructuras se van a formar si se forma de ese mismo polvo? Otra nueva galaxia en base a yo qué sé. A esto yo llamo creación, un orden nuevo o lo que sea. Pero antes había uno de un tipo y ahora de otro. Siempre hay un orden diferente, pero... Yo te estoy hablando... O sea, te estoy hablando a ti a que vayas a todo el mundo. Es decir... ¿Tú puedes concluir de que algo venga a ordenar si no ha habido un caos? O sea, ¿tú puedes concebirlo? No sé, o sea, si tú dices que hay algo que está ordenando las cosas, ¿es porque crees que por debajo están en caos? Bueno, para mí hay un orden básico, pero este que es el que mantiene, que es el que mantiene las cosas, que aunque una parte se destruya, no se destruya otra y entonces, todo siga funcionando. Este orden es desde siempre. Claro, pero desde siempre. Entonces no necesita ordenador. Si sí, es más como naturaleza, eso no surgiría, ¿no? Ese ordenador. No, pero claro. Pero vamos a ver. ¿Por qué la palabra ordenador? Porque entonces tiene que haber un caos antes. No. Siempre ha habido orden. ¿Para qué un ordenador? No, porque las leyes que puede que rijan ahora en una parte pueden no ser las mismas en otro lado. No. Pero él dice que se autorregula. Coño, se autorregula. Yo no sé cómo me explicarme. Entonces no está fuera. Es decir, un Dios que lo... ¿Quién ha dicho? Te dice todo lo contrario. El término Dios para mí no está fuera de nada. Está, es... Entonces, ¿por qué, teniendo palabras como naturaleza, que están menos sometidas y son más limpias, más puras, por qué utilizar... ¿Cómo? Pero teniendo palabras para lo mismo, como naturaleza, vida, tal, orden, ¿por qué llamarle Dios si es una palabra tan...? Tú sabes lo que significa la palabra sinónimo, ¿no? Hay la posibilidad de que tú puedas decirle a esto papiro, papel o folio, puedo, ¿no? Tú puedes decirle folio y hoja de papel, ¿no? No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si te estoy diciendo, si es un folio, no, es hoja de papel porque folio ya significa algo más oficial, más burocrático. No, lo que pasa es que la palabra Dios... Yo lo puedo llamar folio si quiero. No veo el problema. No, te estoy explicando. Lo único es que veo que la palabra Dios, o sea, tiene una tendencia mucho mayor a ser concluida que la palabra naturaleza. Entonces es una palabra que no nos sirve demasiado. Bueno, para ti no te servirá. Si yo precisamente hago este razonamiento, y tú dirás, bueno, pues aún así, a pesar de lo que has dicho, pues me sigue sin servir la palabra Dios y yo quiero entrar en la naturaleza. Pues chapó. Oye, pues muy bien. Pero yo digo que la palabra Dios, porque acepto lo que durante siglos, durante la historia, han venido personas y nos han dado a entender, hablando de los dioses, bueno, que... Pues muchos filósofos griegos mismos han empleado la palabra Dios, dioses. La civilización actual, la civilización actual que vivimos procede de muchas otras civilizaciones antiguas que se empleaban esa palabra. No siempre de la parte religiosa. O sea, ¿cómo decirlo? Siempre ha habido un filósofo, un pensador, que ha dado origen a algo. Y luego viene detrás la porquería organizada. Entonces yo me congratulo, me doy la mano con ese primero. ¿Por qué no? ¿Estarían dispuestos a aceptar como sinónimo desconocido? Lo desconocido. También, claro, ¿por qué no? Si al final, a mí la palabra de Sócrates que dice, por fin sé que no sé nada, joder, si esa es para mí es la mayor sabiduría. Lo desconocido, no sé, al final cuando me pregunto digo, si es que lo que he sacado aquí son mis ideas, mis pensamientos, lucubraciones, pues está muy bien lo que pero tú dices. Pero sin embargo tú crees que está renado. Hombre, yo puedo razonar en base a algo, ¿no? Puedo razonarte y decir que... ¿Y tú crees que está desobediente? No, yo no creo nada. No, lo que no cuadra, lógicamente... Yo razono, te digo, esa bufanda te la ha hecho alguien, ¿no? Pues vale. Si tú me dices que eso es una creencia, cojonudo. No, o sea, lo que no cuadra a nivel lógico es que la cuestión del ordenador no cabe. El problema es que la diferencia que tengo yo en esto es que yo te hablo de partes y no hablas de todo. Entonces, Pues yo qué sé, si a lo mejor soy un universo que en mis electrones hay bichitos ahí viviendo en las planetillas esas, yo qué sé. Bueno, pongamos el, ¿por qué no? El ejemplo ese, ¿no? ¿Por qué no? Tú controlas tu cuerpo, ¿no? Yo controlo algunas cosas de mi cuerpo. Sigue un proceso, hay células que se mueren y células que se recrean, ¿no? ¿Está? Igual por esa a gran escala, ¿no? Como abre el universo. Es verdad. Lleva un orden. Lleva un orden. Pero yo creo que el universo, después de lo de hoy, ya le puede pasar cualquier cosa. Puede pasar. Puede pasar una célula. Que nunca se morirá. Sí, porque hay movimientos míos y otros movimientos de mis intestinos, de mis riñones, y yo no controlo. Si no se mueve, ¿dónde lleva el proceso? Eso, ¿no? O sea... Me parece que nadie puede decir esto es así, es un tema de Dios. Una verdad absoluta no habría Dios, es que Dios es la verdad absoluta por definición, o sea, algo que no depende. Si Dios es la verdad absoluta o no, yo no lo sé. Ya he visto que no está bien. Dios, por definición, es absoluto, y es decir, lo absoluto es lo que no depende. Entonces Dios no depende. Pero si Miguel tiene hecho un lío de miedo con Dios, ya te comprendo, ¿sabes por qué tengo dolor de cabeza? Está claro algo, porque es lo que... Vamos a ver, yo no, o sea, no he comprendido nada. Es que no estoy de quedado... No lo entiendo como... No, entonces, claro, la idea de Dios, a ver si podemos decir, ya sé que cada uno luego utiliza a Dios como quiere, vale, pero si podemos entender lo que dice Dios, pues será por algo, ¿no? Entonces ese algo nos resuena en la cabeza la idea de Dios, que un eco amplísimo. Bueno, Dios es absoluto, por definición, es decir, aquello que no depende de nada. Por tanto, Dios no es relativo. Dios ha hecho un mundo... pero Dios es absoluto, no depende de nada. Dios no depende de nada, es un concepto que no... No, pero el concepto de Dios es otro concepto, estamos hablando del concepto de Dios. Pero no, Dios no depende de nada. No depende de nada. No depende de nada. El concepto determinado de filósofos. Pues sobre todo, me ha dicho al principio, los griegos, no sé qué, que no me ha dicho ningún nombre, pero ha dicho que hay determinados filósofos que han empleado el concepto de Dios tal y como es. El mismo Partenón me pasa. Entonces no lo coincidiría con... con algo que sea absoluto, ni que sea la bondad absoluta, ni que sea todopoderoso. ¿Y por qué tiene que ser por la bondad absoluta? Pues tiene su concepción de Dios. No. De la concepción de Dios. O sea, explicado el criterio ahí, claro. ¿Entiendes? ¿O es la idea que la teología te ha dado? ¿O es la idea que la teología te ha dado? Yo entiendo Dios que es teología. Yo no. Pues eso es lo que yo intento quitar de en medio. Teológicamente, que se vayan a freír espárragos los dioses. Aparte que lo dejas en paro porque sería sin trabajo, los teólogos se quedan sin trabajo. No, es Dios, como no sirve para nada. Para mí el concepto, lo que yo considero Dios, no sirve sin trabajo, será la apariencia de que Dios no sirve para nada, como se lo todo, pero en el fondo si lo seguimos utilizando es porque para algo sirve, si no ya pasaríamos ese concepto, no solo porque el uso de las palabras, no, esa es una explicación, pero por eso solo no, si seguimos llamándole Dios es porque en el fondo sí que nos sirve. Pero, claro, de hecho es una palabra al fin y al cabo. Exacto. No, pero las palabras tienen un significado. Sí, claro. No es decir no, es decir Dios. Pero también tiene un significado. Entonces, en el fondo se dice que no sirve porque es pues, cualquier cosa. Pero no es cualquier cosa porque es Dios. Entonces sí sirve en el fondo. O sea, en el fondo es un consuelo, como decía antes, de saber que, joder, digan lo que digan los ateos, digan los teólogos, que son malos, yo creo que no son malos, o sea, creo que no, porque es que sea concepto de Dios. O sea, me gustaría el teólogo de esto que se ha pasado 30 años, manos a las pestañas para demostrar. ¿Pero qué teología? Porque todas las otras una a otra. Teólogo, o sea, la razón. ¿Teólogo musulmán? ¿Teólogo católico? Todos tienen el mismo concepto general de Dios como algo que está trascendente. Claro, como alguien trascendente que no depende de nada. Si todos los santos Dios. Pones aquí varios teólogos, veremos que eso es así, si están de acuerdo. Pero es que ha llegado tarde, ¿no? Pero aceptando que cada uno haga la suya, no aceptando la que una diga y que sea la verdadera para uno. puede dar, no se puede ocurrir otra palabra que no pueda dar de todos. Dios no es una palabra tuya. Decir, no, claro, la cambio contigo esa palabra. No, por supuesto. Tú hubieras podido decir, yo no sabré. Te voy a hablar de la palabra pisto. Pero, claro, eso mismo decía yo. ¿Qué palabra empleo? A mí me vale esta. Ya, no, claro, te yo creo que es muy válida porque. Me vale porque quiero rescatar lo de positivo que durante siglos es una persona ha tenido. Una claro, no se puede rescatar las básicas, como decía. Ignacio, no se puede rescatar. Oye, y vas a la India, que me parece que procede de ahí, y ves a un tipo con las básicas, ¿qué le vas a decir? Oye, pues tengo todo el derecho del mundo, a llevarla. Quien no tenía derecho hace 40 años ese señor, porque mis antepasados desde hace 300 o 1000 años llevan las básicas. Ah, no, ¿por qué no? ¿Hay que razonarlo todo, hombre? No tengo razón, acabo de confiar con las palabras del sonido. ¿Por qué más te da fiesta tan? No, precisamente empleo el viejo vocabulario. Pero no, yo digo, es que no puedo ser verdad. ¿Qué? ¿Te va? Claro. No, es que no me sirve en razón a que yo, a mí me pueda servir para algo. Simplemente trato de decir, la matemática, la percepción que en nuestros cuerpos mismos que veo, ¿no? En todo, el orden, la ley universal. La percepción, yo, ya digo, haciendo el símil, no acepto que detrás de un programa de ordenador no hay un programador. No lo acepto. Ahora, luego después de esto sí que ya podemos perder el tiempo diciendo 20.000 cosas. Ahora, yo no puedo aceptar un no programador en algo que está programado. ¿Están programados o no? Yo veo un... Bueno, ¿no estás programada para vivir 80, 100 años y luego moriste? Eso es un programa, digo yo. Sí, pero bueno, programada, sé que es mucha probabilidad que los que tengan 90 lo mejor antes. Pero no está ordenado, yo es que no sé muy bien si es una ordenación o hasta ahora. Pues mira la ley de la física, y si no estuvieran ordenados tus átomos y tus células, a ver qué pasaría ahora mismo, haría ¡puf! Y sería polvo. Claro. También, ¿vale? Bueno, eso es verdad. Yo sería un terremoto. ¡Ve con Dios, Andy! Claro, evidentemente. Todo depende de que nosotros orden no existe. O sea, nosotros llamamos orden cuando comprendemos algo. Y cuando algo sabemos cómo funciona, y decimos que está ordenado. O sea, cuando no sabemos, decimos que es desorden. Que caos. Bueno, no significa lo que no. Bueno, no, pero. Aparte de lo que tú entiendas, yo digo lo que ya. Tú entiendes por caos. No, pero que el orden no es un término abstracto como tú quieras dar a entender. El orden. No es un término abstracto. No, en el sentido de que nosotros vemos algo y como nosotros lo estamos percibiendo ahora, lo llamamos orden. Pero coño. Si no lo comprendes, no lo llamas orden. Orden significa. Mundo organizado. Cuando decimos, es que, religión decimos caos y vale. Cosmos es el universo comprendido, ya. Se llama cosmos. Porque ya lo comprendemos, ya sabemos cómo funciona, una explicación que luego sea válida, tenemos una explicación que nos explica. Pero, entonces, cuando una cosa no nos sabemos explicar, no llamamos orden porque no conocemos cómo funciona. Le llamamos caos. Entonces, el caos y el cosmos. Entonces, cuando. Que no es algo antagónico, ¿eh? Que el caos puede ser un orden desconocido, que no podemos llegar. Sí, exactamente. Lo que digo es que, o sea, nosotros calificamos que cuando sabemos algo cómo funciona, a eso le aplicamos la palabra orden. Cuando no lo sabemos, no nos podemos pronunciar, llamamos desorden, caos, lo que no sabemos, lo desconocido. Entonces, el orden no existe, existe lo que nosotros comprendemos. O sea, a esa planta que tú le llamas, a esa célula, tú le llamas célula cuando lo sabes que es célula. Esa célula le importa un pepino como tú le llamas. No tiene conciencia de lo que tú le llamas. Claro. Pero evidentemente, independientemente de cómo la llames, sigue siendo eso. Por tanto, esa célula no tiene idea de orden. O sea, lo que es el orden. Esa célula es lo que es. Cuando tú comprendes, cuando tú la calificas, es porque la has comprendido. De tu manera equivocada. Claro. Entonces, claro, esa célula existe a margen de tú la comprendas o no. Evidentemente. Es lo que te he intentado decir a. Por tanto, el orden no existe. Existe tu comprensión de una cosa. Cuando la comprendas, dirás que está ordenado. Porque ahora sí que pasa por esto. Eso es nuestra manera de entender las cosas. Claro. Entonces llamamos orden a esto. Esto no es, el orden no existe, es una palabra cuando nosotros conocemos algo. Entonces, lo que nosotros desconocemos pasa lo mismo. Puede ser ordenado o desordenado. Sea ordenado cuando lo conozcamos. O sea, orden no hay. No hay desorden, hay lo que hay y nosotros cuando lo comprendemos desorden, cuando lo desordenamos. Claro, vale. Sí. Bueno, entonces. Vendría a ser. Lo que tú hablas es la hipótesis de la ignorancia. Es decir, como no sabemos lo que hay, yo me imagino, en mi imaginación hago un simen, esto, un simen es una analogía, ¿no? Es decir, como siempre que pasa esto, como que siempre tengo hambre, tengo que comer, yo supongo que siempre que alguien le pasa algo, tiene que hacer algo. Eso es una analogía. La analogía es una forma de razonamiento, pero es la menos segura de todas, porque es una comparación. Entonces la comparación es la forma menos segura de razonar. Cuando ya no te queda más remedio, pues ya, voy a irme si por la analogía lo entiendo. Entonces, pero como digas, todo tiene un autor, porque si alguien te ha hecho fan de ver a alguien que lo ha hecho, eso es una analogía. Entonces, tú no tienes una otra forma ahora de comprender las cosas que no sea pensando que hay un autor y una cosa hecha, que haya una causa y un efecto. Una parte de efecto no existe, es como tú comprendes un fenómeno. Ahora, entonces, en base a eso, lo extrapolas y dices, esto que la bufanda es, pues, es Dios. Vendría a ser un sofisma, ¿no? No, claro, vendría a ser un razonamiento tan arriesgado que no es nada. Es decir, en base a eso no se puede decir nada. O sea, yo digo que hay que ser más prudente, es decir, que nosotros, en el fondo, lo que pasa es que no sabemos nada. Desconocido, la llamamos Dios, no es por casualidad, o sea, que no se puede hablar figuradamente es respeto hacia la idea de Dios, diría yo, no hacia el Dios de los cristianos, sino respeto en el sentido de que cuando utilizamos a Dios, estamos dando a entender nuestra necesidad de que comprender el mundo y donde ya nosotros mismos, como nosotros comprendemos la manera en que funcionamos. Necesitamos extrapolar cómo nosotros funciona nuestra cabecita hoy, que no es como funcionaba antes, como funcionaba ya solamente, extrapolarla al orden cósmico del que no sabemos nada, o sea, un científico dice no sé qué, dice, bueno, sí, no se puede nombrar la palabra de Dios en vano, diría yo. No, el primer mandamiento de Dios, no nombrar la palabra de Dios en vano. ¿Sí? O más religioso. Hablamos de serio o entonces simbolizamos. Si simbolizamos, no pasa nada, pero hombre, tenemos que simbolizar de otras cosas. En general, yo digo que para hablar de ciencia, yo no sé nada de ciencia, por eso, para hablar de ciencia hay que saber un poco de qué va, entonces criticar. Yo lo que diría Miguel es que no podemos decir, porque yo me he leído este fin de semana en el Suplemento de la Vanguardia un artículo de divulgación científica, me aparece con un científico y dice, los científicos no existen, existe un señor que hace ciencia, otro que hace ciencia, unos funcionan así, otros hacen, critican entre ellos, o sea, es un mundo. Pero no sé. Es como dijéramos, los seres humanos dicen. Mira, por eso he traído esto, la sagrada ciencia, donde pega palos contra toda la porquería llamada científica. Ya, no, sí, de acuerdo, pero se puede pegar, yo estoy dispuesto a traer todos los palos que sea, pero conociendo un poco, es decir, yo no puedo frivolizar la ciencia. Yo en principio la teoría de la relatividad, no, yo no te sé formular la caída de los cuerpos. No sé formular, a 1700 años no sé formular, yo no lo sé. Pero claro, como yo no la comprendo, pues a veces que todo el mundo es incomprensible. Hombre, yo no he hecho el esfuerzo de comprenderlo, tampoco. Y a lo mejor si lo hago, soy incapaz, seguro. Con mis limitaciones, ¿no? Pero, de todas maneras, lo que no podemos es entrar a saco. Es decir, los científicos dicen, coño, muchas cosas contradictorias. No, unos tienen Dios, otros tienen Jehová, otros han hecho la circuncisión. Eso es lo científico. No es ninguna solvencia ni es argumento de autoridad ninguno. Los científicos dicen. Entonces, no hacemos la ciencia en vano, no hacemos la ciencia en vano. En el fondo de todo esto lo que se ocurre es una falta de imaginación humana, de que no podemos imaginarnos las cosas sino es como nosotros las entendemos. Tiene que ser totalmente como nosotros las entendemos. No entendemos que hay una causa y efecto, y si no es así, no entiendo nada. Por lo tanto, el mundo funciona como Dios, funciona como yo lo pueda entender. Eso es un argumento que no se sostiene, ¿no? De nuestra incapacidad de imaginación. Y luego, la idea de que hay, de que la ciencia, hace que la ciencia está ocupado el lugar de la religión. Entonces, lo que podemos criticar a la ciencia es lo mismo que le criticábamos a la religión, que quería explicar lo que no sabía. Entonces, la ciencia, cuando la ciencia no sabe de lo que no sabe, pues lo criticamos, y cuando no sabe lo que sabe, veremos de qué lo dice y lo criticaremos. Pero, si en el fondo la resistencia que yo veo que tú tienes a dejar la palabra de Dios a los infieles, a los teólogos, porque los teólogos son, es una visión negativa de ellos. Sí, para mí es. Que están intentando sacar la razón de Dios, pero uno que están todas, viviendo con el del cuento, para mí. Bueno, pero no todos, es decir, tú, yo también vivo de otros cuentos, y si hablara de mujeres de nosotros, yo pediría, ¿no? Que nunca seremos un genio para el mayor.